amor no se busca, el amor viene un día, como viene la pena y se va la alegría. El amor no se busca, como buscan los niños en los juguetes perdidos, en sus sueños de espuma. Cuando menos te esperan, te llega. Cuando crees que ya es tarde, tu sangre se alborota y te quema, y se van las tinieblas amarradas al viento. Por eso el amor no se busca. El amor nunca, nunca de nosotros se aleja, muchas veces lo buscas y lo tienes muy cerca. No se buscan los sueños, ni se busca el poema, que las cosas del alma con el tiempo nos llegan. Cuando menos te esperan, te llegan. Cuando crees que ya es tarde, tu sangre se alborota y te quema, y se van las tinieblas amarradas al viento. Por eso el amor no se busca, el amor no se busca, el amor viene un día.